Hola, buenos días a todos los que me estáis escuchando. Quien os habla es el profesor Jaime Manera Bassa, una vez más hablándoos desde la Universidad Rey Juan Carlos en el Departamento de la Economía de la Empresa, aquí en España. Así que quisiera agradeceros hoy la oportunidad que tengo de compartir este podcast sobre ventas. Ya os he comentado en otras ocasiones, es importante destacaros a todos que la venta tiene una serie de objetivos. Pues no sé, cuando los empresarios, por ejemplo, hacen campañas de publicidad, pues tienen unos objetivos claros, que son en primer lugar informar a su público objetivo de que existen una serie de productos, y para eso nos ponen todos esos anuncios y promociones comerciales en la televisión, persuadirles de que compren los productos que están publicitando en esos medios y, en tercer lugar, recordarles su existencia. Por tanto, esas son las funciones de la publicidad. Muy similares, las funciones de las ventas son, en primer lugar, persuadir al posible comprador de que nuestro producto es deseable para él. Convencerle, en segundo lugar, de que efectivamente nuestro producto es superior al de la competencia. Y por último, influir en su decisión de compra para que ésta sea positiva en nuestro favor. Por tanto, persuadir, convencer e influir son los tres principales objetivos que tienen las ventas. Y basándonos en este primer ladrillo, o en esta especie de modo de crear una buena estructura dentro de las ventas, pues vamos a analizar cuáles son de nuevo los pasos de las ventas. Y digo de nuevo porque es que el otro día estuvimos ya hablando de cuáles eran estos pasos principales. No sé si os acordáis que estuvimos diciendo que, en primer lugar, los vendedores pues identifican quién es su potencial público objetivo, después crean unas listas de posibles contactos comerciales para poder trabajarlo. A partir de ahí, digamos, pasamos a identificar y a priorizar de esos potenciales contactos cuáles son los que tienen más posibilidades de éxito. Efectivamente, parece que la prospección de ventas nos da un potencial claro para poder realizar las acciones siguientes. ¿Cuáles son las acciones siguientes que tenemos que desarrollar? Muy fácil. Las visitas de ventas, que es muy distinto de la entrevista de ventas. Vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre visita de ventas y entrevista de ventas? Pues bastante. La entrevista de ventas es cuando nosotros acudimos a ver a un cliente, quedamos con él, que en esto la visita y la entrevista es la misma, pero a diferencia de la visita, en la entrevista identificamos qué necesidades tiene, le exponemos nuestra oferta, ayudamos a que el cliente vea que nuestra oferta es superior a la de la competencia, le ayudamos también a decidirse sobre nuestro producto y, por último, nosotros, digamos, intentamos un cierre. Esto idealmente, a veces nos lleva a varias entrevistas de ventas, poder cerrar una venta. La visita de ventas es la visita de un comercial que expone los productos y trata de obtener un cierre. Claro, esto es bastante diferente de lo que hemos comentado antes con la entrevista de ventas, en la cual lo que hace el cliente es tratar de identificar qué necesidades puede tener nuestro cliente, donde aprende a conocerle mejor, y lo que trata es de hacer una venta como un consultor, más que como una persona que simplemente presenta productos. La visita de ventas, bueno, pues sería aquella que realiza una persona que va a casa de un cliente y simplemente le presenta los productos. En la entrevista de ventas intentamos, por tanto, identificar qué posibilidades hay para nuestra cartera de productos y aconsejar de la mejor manera que podamos a nuestro potencial comprador. Miren ustedes, hay una cuestión importante que todo vendedor debe saber. Y es que en realidad el tiempo que tiene él para realizar las ventas es bastante escaso. Y en eso alguien de ustedes me podrá decir, bueno, ¿cómo puede ser escaso si realmente el vendedor trabaja pues más de 8 horas diarias o al menos 8 horas diarias? Pues efectivamente el tiempo del vendedor es bastante dilatado en cuanto a su labor. Sin embargo, hay una serie de cuestiones que reseñar aquí. El vendedor pasa gran parte de su tiempo viajando de un sitio a otro. De hecho, tiene que planificarse la ruta de ventas y esto es bastante enojoso a veces. También pasa tiempo en atascos, tiempo viajando por la carretera, otro tiempo que tiene que comer también porque es persona y tomarse un café como todo el mundo, pero realmente también pasa tiempo llamando por teléfono a sus potenciales contactos, contactando con ellos, sorteando a las secretarias que no le quieren pasar y finalmente llegando a casa del posible contacto y sentándose con él. ¿Cuánto tiempo hemos invertido en realizar toda esta labor frente a la que hemos invertido en estar con el cliente? Pues si vemos las dos cosas, realmente nos damos cuenta que es que el tiempo que llamamos momento de la verdad, que es el que estamos con el cliente, son 5 o 10 minutos, a veces son 20, pero realmente si lo comparamos con el tiempo que hemos invertido en tratar de llegar a ese cliente, vemos que es que, vamos, se nos queda cortísimo. Es muy poco. Por tanto, ese tiempo que es el momento de la verdad, hay que estar perfectamente preparados, que es exactamente lo que les vamos a contar en este curso, cómo hacer esto, para aprovechar al máximo nuestro esfuerzo y de esa manera que realmente nos resulte un momento tremendamente productivo para nosotros y para nuestra empresa. Por tanto, el planificar bien nuestra técnica de ventas es importante de cara a que esos momentos de la verdad tengan la máxima rentabilidad para nosotros. El otro día iba yo a casa de un cliente, un fabricante de máquina herramienta, y estuve hablando con él un buen rato. ¿Por qué estuve hablando con él? Porque lo que le propuse fue precisamente el enseñarle un producto nuevo, y de hecho quería hacerle una demostración en su empresa. Y es que, claro, cuando uno va a ver a un cliente, pues puede ir por muchos motivos. Entonces, lo que tenemos que ver es qué tipos de entrevistas posibles de clientes hay. Bueno, cuando yo no conozco realmente al cliente que voy a ver, pues lógicamente se trata de una entrevista de ventas de introducción, en la cual presento mi empresa, mi cartera de productos, y lo que intento es averiguar lo más posible de mi cliente para intentar ver cómo le puedo ayudar y ver cómo encaja mi cartera de productos con lo que tiene. También me gusta siempre, pese a que la competencia existe, la reconozco y la alabo. Normalmente son buenos, además, son incluso muy buenos. Sin embargo, por supuesto, yo tengo unas ventajas que le puedo ofrecer al cliente frente a mi competencia. Y eso es una cosa que me gusta decir también en esta primera visita de introducción. Luego después, normalmente suelo tener otras visitas en las cuales pues sigo ofreciendo mi cartera de productos hasta que llego a un cierre. Pero de esta segunda parte nos ocuparemos más adelante. Otro tipo de entrevista de ventas bastante habitual es la de la reposición. Reposición por muchos motivos, ¿no? El otro día que fui a ver a este cliente, pues le ofrecí, además de esta posible demostración de un producto nuevo, otra serie de productos más que tenía y desde luego le dije que cómo andaba de consumibles, porque si le estamos vendiendo consumibles a unas personas, hace falta hacer visitas para comprobar que están contentos y que efectivamente nos reponen, es decir, que siguen utilizando nuestros consumibles. Los consumibles son una cosa muy importante en la industria porque realmente nos proporcionan una base regular de ingresos a nuestra empresa. Y lo que hay que tratar es de que siempre el cliente esté contento con nuestros consumibles y que reponga habitualmente con ellos porque nos proporcionan flujos de caja constantes en la empresa. Así que ya ven ustedes si no es importante estar en buenas relaciones con el cliente que nos compra productos de reposición. Otro motivo de una entrevista de ventas es la realización de campañas o de promociones concretas. Las promociones las hacemos pues, por muchos motivos, desde una promoción porque estamos introduciendo en el mercado productos nuevos y entonces estamos intentando ocupar una cuota de mercado importante. También bueno, pues podemos hacer promociones porque nos sobra producto y bueno, pues es un buen medio de librarnos de nuestro stock y colocárselo al cliente. Otra posible necesidad de hacer promociones es por crear una buena imagen de marca. Hay muchísimos motivos para hacer promociones. De cada empresa, realmente, si hablásemos, pues podríamos establecer casi un catálogo de motivos para hacer promociones. Y además, cada una tiene una forma muy definida de hacerlas. Sin embargo, bueno, aquí los profesores de marketing las hemos tipificado y tenemos una especie de catálogo de ellas. Sin embargo, no es aquí el motivo de hablar de las promociones, sino de decir que un tipo de entrevista de ventas es realmente cumplir con las promociones de la empresa. Bueno, hay otro motivo para ver a nuestros clientes y es la resolución de conflictos, de quejas, eso que ahora eufemísticamente llaman incidencias, ¿no? Es muy gracioso, ¿no? Esto es un término, lo de incidencia, que viene de las empresas de telefonía cuando ofrecen servicios relacionados con la informática, ¿no? Realmente cuando se nos corta nuestra línea de ADSL o internet hemos tenido una incidencia, no hemos tenido una avería, ¿no? Que es como le llamamos. Parece que es más suave, ¿no? Lo del término incidencias. Bueno, llámenle como ustedes quieran. Vamos, realmente cuando hay un problema, pues hay que ir a resolverlo, intentar además actuar de una manera decidida y pronta para que el cliente no se nos vaya con la competencia. Por otra parte, además, tengan ustedes en cuenta que cuanto más tardemos en resolver un problema con un cliente, más posibilidades tenemos de que haya una negociación posterior en la cual no salgamos precisamente beneficiados cuando planteemos las nuevas posibilidades comerciales o que en el futuro nos van a decir que no somos tan fiables. Es decir, hay que responder en un plazo de horas cuando hay incidencias. Les quería comentar que para aquellos vendedores que vendan a industria hay una cuestión que todo el mundo cuida y es que el tiempo de parada en las plantas industriales suele ser bastante corto. Con lo cual, si hay de verdad un problema en un servicio industrial, pues en ese caso lo que intentan todos los vendedores es tener una línea caliente para que inmediatamente nuestro honrado y probo cliente pueda ponerse en contacto con nosotros e inmediatamente que le podamos responder. La otra cuestión que les quería comentar es que también hay una posible forma de ver a los clientes que es para obtener información. Es decir, la información no solamente es sobre ellos y sobre sus productos, sino también es de la competencia, es información de otras oportunidades comerciales. Yo cuántas veces he ido a ver a clientes y me he encontrado con que estos me comentan que hay personas que están abriendo plantas nuevas, negocios nuevos o que realmente están interesados en nuestros productos. Esto me ha pasado muchísimas veces. Es decir, recuperar información es algo fundamental en la entrevista de ventas. Por tanto, lo que busca el vendedor es comprender lo más posible a nuestro cliente, a su empresa, a sus necesidades y qué es lo que desea. Claro, lo que yo siempre digo es que hay que ponerse en los zapatos del cliente. Es decir, hay que comprender su estructura mental, cómo piensa, cuáles son sus valores, por qué nos compran a nosotros o por qué están comprando a la competencia y no me compran a mí, cosa que evidentemente tengo que cambiar, o sea, eso no puede ser. Es decir, intentar identificar en primer lugar qué es lo que necesita o puede necesitar el cliente. Esto es un tema sobre el cual yo creo que la gente no habla lo suficiente. Identificar una situación es entender los motivos que existen para y que podamos realmente entender muy bien qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, es crítico que la identificación sea hecha sobre lo que está pasando en esa empresa y qué es lo que puede demandarnos. Identificar las cosas significa darse cuenta, y esto es todo un arte y uno se entrena. A veces la información que nos dan es muy incompleta, lógicamente. ¿Qué es lo que sucede? Que en muchos casos tenemos un poco que intentar interpolar las cosas que nos están diciendo y sacar conclusiones. Por eso ese darse cuenta e identificar las situaciones en las empresas es tan importante. También quisiera hacerles ver que el vendedor siempre debe de ayudar al cliente a comprar y debe de encontrar, además, ayudarle a encontrar razones para comprarnos a nosotros. Porque, claro, a nosotros nos compran por un conjunto de razones. Nos compran por seguridad, pues porque resulta que somos una empresa fiable y o bien nuestros productos son fiables, o tenemos unos plazos de entrega que nos fallan, o la calidad de nuestros productos es muy buena, o resulta que encuentran seguridad en nosotros porque somos una empresa grande o pequeña y somos gente que respondemos de cobros y pagos. Eso es una razón clásica, la razón, digamos, entre comillas, de seguridad. Otra razón es una razón puramente emocional, de afecto, simpatía, identificación. Es curioso, pero yo he encontrado esto en muchas ocasiones. Y es que la gente, bueno, pues desea comprar a una empresa, a lo mejor pequeña o que empieza, precisamente pues porque ellos han empezado también e identifican qué necesidades tienes. Es decir, no se piensen que el comprador es siempre una bestia cruel, en absoluto. El comprador es una persona como usted y hay de todo, personas buenas, personas regulares, etcétera, ¿eh? Pero hay veces que se plantean situaciones en las cuales realmente se establece unas buenas vibraciones, como dice la canción, y realmente hay un entorno emocional importante con los dos. Con lo cual, ¿qué es lo que sucede? Pues efectivamente, que la gente nos tiene simpatía y eso es importante. Incluso a veces yo he dejado empresas y me han seguido llamando a ver qué tal estaba. Otra forma, digamos, por la cual nos compran, otra, digamos, posible motivo de compra, es por bienestar o por comodidad o por seguridad. Sobre todo por comodidad a veces. Nosotros damos un tipo de servicio que a la empresa le es muy fácil adquirir. Por ejemplo, yo entrego los consumibles de una determinada manera. O, por ejemplo, le atiendo al cliente de una manera que le sea cómoda. O los envíos se los hago de una forma agradable. O le facturo cuando le interesa. Es decir, el tema de la comodidad es importante. O le proporcionamos una sensación de bienestar. Porque dice que tiene socios fiables y tranquilizadores. También pueden ser por motivos contrarios por los que nos decidan comprar, es decir, por motivos de orgullo o envidia o emulación a su propia competencia, es decir, su competencia nos compra a nosotros y ellos compran porque nos compra su competencia, o porque deciden, como les he comentado, estar orgullosos de comprarnos a nosotros. O porque, bueno, pues tienen envidia del prójimo o de otra empresa a la cual nosotros le servimos y nos compran. También por altivez, ¿no? Puede haber muchos motivos de ese tipo. Hay empresas que sí son proclives a adaptar novedades porque piensan que incrementan su actividad con innovación. Entonces, dado que son proclives a la innovación, pues adquieren novedades que les pueden resultar importantes por parte de nuestra empresa. Pero también hay un último motivo que, antes de acabar, quisiera comentarles, que es el tema del ahorro. Muchas empresas compran precisamente porque se ahorran dinero con nuestra compañía. Y esto es, en este breve podcast de hoy, lo que les quería comentar, las razones de compra y, en realidad, cuál es el proceso de compra. Por tanto, hasta aquí os ha hablado quien suscribe. Os ha hablado Jaime Manera, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España, desde el Departamento de Economía de la Empresa. Así que hasta pronto y muchas gracias por habernos escuchado.